Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, la urbanización de las villas bajo la mirada etnográfica y crítica, con Cecilia Ferraudi Curto. Ahora, hay un par de datos que tu relato en este que venís sosteniendo llaman la atención para lo mejor el que tiene una mirada acerca de ciertos liderazgos sociales, ciertos dirigentes sociales, y es su vínculo con la política. Decís, en el caso de José, que no tenía una tradición, un historial de militancia. Pero hay otros que sí. Uh-huh. Y en ese historial de militancia hay cruces de diversas tradiciones, hay intersección de diferentes miradas, hay historias que seguramente en algún momento, no solamente desde el relato, sino desde la acción, habrás advertido que generaban tensiones, encrucijadas. Claro. Sí, son, no puedo decir. O sea, puedo contar esas distintas historias, pero trataba de pensar, en la diversidad de esas historias que podía decir acerca de algo más general. No sé qué puedo decir acerca de algo más general. Sí, lo que puedo decir es que lo que ahí transcurría, primero, fue una presencia muy fuerte de la iglesia, ¿no? Y del padre Tucci, que es una persona que creció en el barrio, que hizo el seminario y que vuelve al barrio como párroco. Entonces, él es el que, cuando se produce la toma, busca que se reúnan en la iglesia, que contacta al de la PDH Matanza para que vaya a darles charlas de formación. Entonces, tiene un rol muy significativo y, su manera de mirar la cuestión, así como en los orígenes participó de ese modo, hoy en día era que en algunos momentos, mientras yo charlaba con José, él recibía llamadas del padre Tucci diciéndole que había una familia que era muy pobre, que participaba en la iglesia, que las contemplaran, que los tuvieran en cuenta pronto, porque una de las cosas que tiene este programa es que llevó mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, a lo largo del tiempo, establecer los tiempos de cada uno, van cambiando las familias, todo eso se va moviendo, y el tema de quién tiene casa primero, quién después, es algo que se va negociando. Entonces el padre Tucci seguía llamando con esos criterios. Después había tradiciones que provenían como de la izquierda, tanto alguien que es como la figura oponente dentro de la cooperativa a José, que es el ruso. Él había tenido militancia dentro de la izquierda, es quien le enseña la palabra estrategia a José, tiene como otra mirada sobre cómo llevar adelante ese proceso. Vos mencionabas acá mismo Gómez, que si bien en el accionar lo que se destacaba era que era medio el Patovica, casi, no sé, en que como, o sea, por que, eso hablaba de la heterogeneidad, sí, de perfiles, ¿no? Sí, como que, mientras, por ejemplo, lo del ruso era más bien la palabra, y lo que lo criticaban los otros era como que eran los intelectuales de café. Él es para la acción. El otro, claro. Pero él reconoce, si cuando yo le pregunté sobre las diferencias, él reconoce, atribuye esas diferencias a una cercanía, por ejemplo, con el Che Guevara, y contaba su participación de muy joven en el movimiento MTP, ¿no? Sí, en el MTP y en, bueno, no en el copamiento, porque era chico y no lo dejaron ir, pero sí como que había participado de esas charlas. Y se distinguía, digamos, se diferenciaba de José, diciendo que José se parecía más bien a Gandhi. Cecilia Ferraudi Curto, doctora en Ciencias Sociales. Mientras que José, cuando contaba cómo iba aprendiendo las cosas y eso, lo que no establecía así como una figura fuerte, pero sí reconocía, por ejemplo, que sus aprendizajes tenían que ver con películas, y con películas que iban desde Troya, y pensar la cuestión de la estrategia, justamente como una palabra que clave, pero como no como un concepto clave. Entonces estaba contando lo de las películas, pero ¿por qué? Porque en la formación política, o lo que nosotros podemos llamar formación política, no solo juegan las militancias, sino que juegan otros aprendizajes, ¿no? Entonces, asimismo, Javier, creo que se llama. Ahora, no importa, porque son nombres, en todo caso, de ficción, sí, que tienen que ver más que con el nombre y la identidad precisa, con lo que en ese colectivo representan, ¿no? Bueno, que él lo que contaba era que lo que había significado la urbanización, que la gran enseñanza era que no era tanto ver para creer, sino que ahí había sido creer para ver. Y todo su relato sobre su propia experiencia de vida y cómo había llegado ahí y lo que eso había transformado, digamos, sus expectativas o realizado como un sueño, tenía como más una sensibilidad más asociada. Él contaba que venía del campo, que había visto las fotos de ciudad en revistas cuando no sabía ni qué era eso, y que siempre se pasó imaginando cómo podía ser una ciudad, cómo se ordenaba una ciudad, cómo, y que la de la urbanización era como una realización de eso. Entonces, como una, siempre imágenes con fuertes simbolismos, ¿no? Pero que venían de tradiciones muy distintas y que no necesariamente políticas. A, no sé, el técnico que fue uno de los primeros que habló de urbanización y que sí venía de haber participado en los asentamientos de La Matanza de muy joven, porque también tenía cierta participación en la iglesia y por eso se había vinculado, y que por eso él había querido estudiar algo técnico, porque veía que el había un problema importante, o sea, habiendo crecido ahí en la villa, veía que había un problema importante con las condiciones de vida en las que estaban, y que la manera de resolver eso era involucrar al gobierno e involucrar a la población en una transformación. Y él trajo esa palabra de urbanización de él, como él había vivido como una experiencia frustrada el asentamiento en los 80. Desde aquí, la cooperativa de Paredón puede verse como parte de una trama barrial más amplia. Si la figura de la madre ha sido señalada como un rol central en la constitución de las redes de mediación política en el Gran Buenos Aires de las últimas décadas, aquí esta figura también resulta importante, pero no puede ser entendida sin la importancia atribuida a los hijos como horizonte de las acciones. Tampoco es posible subrayar un protagonismo de las mujeres. Hombres, mujeres y pibes realizan tareas diferenciales en una red amplia que excede a la cooperativa de Paredón, involucrando a la cooperativa madre, a las cooperativas de trabajo o cooperativas hijas y a la parroquia. Por último, como parte de este entramado, resaltan dos personas claves dentro del barrio: el padre Tucci y José. Texto perteneciente a La urbanización de una villa en Buenos Aires y los sentidos de la política, escrito por Cecilia Ferraudi Curto. Si bien te mencioné a un nombre que, una vez más, vale aclarar que no es un nombre real, Sandra concretamente, más allá de la historia de Sandra o a partir de la historia de Sandra, el lugar de la mujer en este movimiento, que valdría aclarar, porque lo mencionaste al pasar, que tiene que ver con la urbanización de una villa en el conurbano, en el espacio de un municipio tan enormemente grande y complejo como es La Matanza, y en un tiempo histórico donde, después del 2001, después de ese tiempo extraordinario. Si, según Svampa, la mujer también adquiere, siempre lo tuvo, pero acá probablemente un poco más, un lugar protagónico casi central. Hay muchas mujeres y van haciendo distintas cosas, ¿no? Porque por ahí esta mirada de cómo la mujer adquiere un lugar protagónico parte de una mirada desde el feminismo y que busca que la mujer actúe de determinado modo. Uh-huh. Y la mujer, así como medio en singular. Y lo que tiene que ver con todo el enfoque del trabajo, ¿no? De pensar cómo las personas van haciendo cosas y dándole sentido a eso que hacen desde distintas trayectorias y que no les tenemos que imponer nuestros modelos de lo que deberían ser, sino tratar de entender qué hacen y por qué lo hacen, qué sentido le dan, cómo lo viven. En ese sentido, una persona importante en Villa Torres, en la urbanización de Villa Torres, era Sandra, que su historia venía más de, bueno, se había criado en un barrio de capital de clase media, participaba en la iglesia y así había conocido Villa Torres como parte de las actividades que los jóvenes hacían como de solidarias de la iglesia, ¿no? Algo así, se había enamorado del hermano del padre Tucci y se fueron a vivir ahí. Y después de muchos años de estar viviendo y tratando de pelearla, digamos, y se había metido en... casi se meten, o sea, habían participado de lo que era el programa Arraigo, pagado las cuotas, hecho lo que correspondía y no accedían a la vivienda, nunca llegaba, ¿no? Algo que pasó en los 90. También empezaron a averiguar para formar como una cooperativa dentro de otro barrio y mudarse, y cuando emerge lo de la urbanización se involucra en eso. Y ella lo ve, o sea, a diferencia de otras de las personas que participan ahí, que entienden que, o sea, tanto ir a actos, o sea, participar de las acciones de gobierno era parte de su trabajo. Y ella, que también pensaban que el Estado no era una cosa monolítica, sino que era un entramado complejo de distintas partes por los cuales ellos podían circular y moverse según su habilidad y su viveza, ella como que dudaba si el Estado no había terminado disolviendo el proyecto que ellos tenían, como comiéndoselo, ¿no? Una cosa así. Porque también llevar adelante esto no era solo tener certeza, sino también tener muchas dudas, ¿no? Y ella justamente expresaba esa. Tenía que ver con su trayectoria, ¿no? Y así como Sandra tenía esa historia, había varias mujeres que también participaban en... tanto que habían armado cooperativas de trabajo, que eran las que llevaban adelante las obras, como, o sea, que participaban como presidentas o secretarias en distintas cooperativas. Y, bueno, una cooperativa que yo acompañé bastante era la que nucleaba a los jóvenes del barrio, que era otro de los temas claves, digamos, en la legitimación interna de la urbanización, si se quiere. O sea, el problema de los jóvenes era un problema central tanto para el padre Tucci como para la cooperativa y la urbanización, y las estrategias eran diferentes. Si el padre Tucci tenía como un lugar de internación para recuperarlos de las drogas, lo que la estrategia que había movilizado desde la cooperativa era hacerlos trabajar, digamos, formar cooperativas donde hacían tareas más sencillas, como que no requerían un saber técnico, pero mientras iban aprendiendo, como hacían paredones de separación entre las casas, no el edificio, pero iban aprendiendo cómo construir. Y en esa cooperativa, bueno, había los que presidían, eran grandes, y eran un varón y dos mujeres, y decían que eran como una familia, y todos los jóvenes que trabajaban, porque la mujer quería que decían que se peleaban como un matrimonio, porque la mujer decía, no, pero no les podés decir así las cosas a los chicos, y el otro, no, si no, no te dan bolilla, y era toda, bueno, y ahí tenían un papel, otros papeles, las mujeres en ese universo. Cecilia Ferraudi Curto es magíster en antropología social y licenciada en sociología. Como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, aborda temas relacionados con los sectores populares y la política. Tramas. En esta historia, porque hay un pasado, hay un presente, hay un ir y venir a través del tiempo. Por ahí vos, ya llegando a la finalización del libro, te enfrentás con imágenes desde afuera de este lugar de la matanza, imágenes que te llegan a vos a través de la televisión. Imágenes que te llegan a vos no con el contacto directo del estar ahí, sino mediada por una pantalla televisiva que seguramente mueve, al ver esas imágenes, distinto tipo de sensaciones y de percepciones. ¿En qué se convirtió a esta altura de tu experiencia profesional este barrio vivado por Balestrini, este barrio que está ahí, en La Matanza, y que de tanto en tanto, o no, forma parte de la agenda de los medios? Hay, bueno, no, en el cierre del libro lo que encuentro, como en esta imagen mediatizada de lo que es Villa Torres y la urbanización, era como una síntesis, como un punto de condensación de lo que yo había analizado a lo largo de todo mi recorrido por el barrio. Uh-huh. Porque yo, al mirarlo por la tele o mirar algunas fotografías de ese momento, eso, lo que se veía era como una suerte de puesta en escena, algo que recupera un poco estas ideas de que te decía al principio de la presentación de la urbanización, ¿no? Uh-huh. Como un elemento central. Se veía esa puesta en escena como esa... Hay una foto que yo tomo como centro para iniciar la conclusión, que es una foto de un nene soplando la vela de su cumpleaños de 8 años, digamos, que es con varias personas que los rodean. Entre ellos, uno puede inferir que la que está más cerca, que lo abraza, es la madre, qué sé yo, pero frente al nene, también sentada como él, está Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, esa foto para mí fue... Y detrás no solo se ven gente que participa de la foto, sino alguien con una cámara. Las fotos son un elemento central de la urbanización, en esta idea de mostrarlas, de mostrar lo que fue. Y están en una casa nueva, ¿no? Esa imagen para mí fue muy, muy, muy, muy significativa, porque se mostraba como una... Claramente era como una escena muy cotidiana, pero que la presencia de la presidenta hacía que, como la enrarecía, digamos, como que mostraba... como que parecía una apuesta, y la cámara también, ¿no? Como una apuesta. Pero a la vez, lo que yo voy tratando de entender en esa conclusión es, primero, esa importancia de la apuesta, que, o sea, mostrarlo y todo lo que se arma para mostrar es central para que la urbanización exista. Y segundo, no es solo que es una apuesta y es una mentira, o sea, como apuesta es mentira, que es algo que hay como una mala comprensión de lo que la apuesta es, ¿no? Uh-huh. Pero que se suele decir. Sino que eso podía ser esa apuesta así por todo lo que había detrás, que era todo ese trabajo de llevar adelante la urbanización, que implicaba, en principio, la misma idea de urbanización y lo que eso significaba para una villa histórica de la ciudad que estaba desde los 60 y que venía de muchos momentos, o sea, no solo de erradicación de capital de alguna de su población, sino que también de muchos momentos de que se iba a que eso iba a mejorar, o sea, eran viviendas transitorias, las primeras de un plan de viviendas, se conformó como villa, bueno, todo eso y el sentido que urbanizarlo tenía para esa población de mejorar sin salir del barrio, cuando antes las únicas perspectivas eran o salir del barrio o no mejorar, digamos. O no mejorar, claro. Y salir del barrio era difícil, era para muy uh-huh. pocos. No solo eso, que era una implicancia muy importante de la urbanización, sino todo lo que la urbanización hacía cotidianamente, desde este trabajo con los chicos que te estaba contando antes, a todo el trabajo de hacer que una política pública, que en principio se considera como válida para todo el barrio, pero que en la concreción ha implicado un censo en el cual se definen 1.400 derechos, digamos, y que ese censo realizado en el 99 es la medida para pensar una urbanización que se realiza a lo largo del tiempo y que ahora está en el 90% de las casas realizadas, 95, 90... Pero ¿para cuánta gente? Eran 1.400 familias, 9.000, alrededor de 9.000 personas. Bueno, y que en llevarla adelante a lo largo de todo ese tiempo, no solo implica el desafío de lo que es la propia urbanización, de negociar con el espacio, con un espacio acotado para realizar esa en un terreno que está superpoblado, sino también los cambios en las familias, los cambios en las familias y en la vida de la gente, que alguno se quiere mudar, que otro, la misma expectativa de la urbanización y cómo eso cambia los precios de las propiedades. Bueno, todo eso, ¿cómo se hace para que se concrete y minimizar los conflictos, que los conflictos emergen en toda esa dinámica? ¿Cómo se negocia todo el tiempo? ¿Qué se admite y qué no? Cecilia Ferraudi Curto, doctora en Ciencias Sociales. ¿Cómo significa procesos de, o sea, prácticas que en algún momento eran legítimas, quedan deslegitimadas, como la misma toma? O sea, ellos hacen una toma colectiva, pero después ocupar terrenos es algo que tratan de limitar todo el tiempo, porque eso, o sea, eso impide la propia urbanización, por ejemplo. Todas esas negociaciones y ese entramado local que hace que la urbanización pueda hacerse. Todo eso estaba atrás de esa foto. Y si no estaba, no hubiera podido haber foto, ¿no? Eso es un poco lo que yo contaba ahí. Ahora, si me decís, hoy en día, ¿qué pienso? Además de eso, hay otro elemento, que es el tema mismo de la salida del libro. Y que, bueno, la gente del barrio vino a las presentaciones que hubo, y una de las cosas que ellos decían, bueno, que habían tenido muchísimos logros, reconocimiento, estaban muy contentos con todo lo que ellos habían hecho, pero que no había todavía un libro que contara su historia. Entonces, bueno, también sacaron fotos en la presentación, lo publicaron en el Facebook. Entonces, entra también en un sentido, como que entré en su propio relato de lo que era esto. Entonces, eso fue como un momento posterior, que no sé si me lo esperaba o no, pero como que también tuvo como mucha fuerza. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com